Que raye el alba, no te soltaré. Y te lo digo con el alma, que si lucho esta vez es solo por estar en tu presencia. No te soltaré. Que raye el alba, no te soltaré. Y te lo digo con el alma, que si lucho esta vez solo por estar en tu presencia. No te soltaré hasta que me dejes bendecir tu nombre una y otra vez, oh Dios. Yo no te soltaré, pues de tu amor no quiero despegarme. Marrote con fe, aunque un bastón tenga que usar, después no te soltaré. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no te soltaré. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Soltaré, aunque raye el alba, no te soltaré. Y te lo digo con el alma, que si lucho esta vez es solo por estar en tu presencia. No te soltaré, aunque raye el alba, no te soltaré. Te lo digo con el alma, que si lucho esta vez solo por estar en tu presencia. No te soltaré hasta que me dejes bendecir tu nombre una y otra vez, oh Dios. Yo no te soltaré, pues de tu amor no quiero despegarme. Amarro a ti con fe, aunque un bastón tenga que usar, después no te soltaré. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Yo no te soltaré. Yo no te soltaré.